Me encontré con una persona joven hace un tiempo, pocos días, en un sitio de Alcalá. La verdad es que fue una verdadera casualidad. Llevaba sin ver a esa persona, yo creo que más de un año, quizás dos. Y había sido una persona, pues, cercana a la parroquia, una persona que pues iba a misa, practicaba, rezaba, una persona de gran sensibilidad. Y ha sido una gran casualidad que me encontrara con él, porque era justo en un lugar por el que no paso nunca. Ha sido casualidad de que iba a dar vuelta con el coche y para hacer ese giro me he metido por allí. Y justo en un momento dado me he cruzado, él me ha reconocido, él iba fuera por la acera yo, y hola, hola. Y entonces nos hemos puesto a hablar. Aquel encuentro ha sido algo previsto por Dios, porque esta persona que hace tiempo, ya mucho tiempo, pues llevaba esa vida cercana a Dios, en un momento de su vida se alejó de él. Se alejó de él por un asunto que, bueno, puedo decirlo porque no es de confesión, un asunto que tenía que ver con la sexualidad. Como no es de confesión y no se sabe quién es, lo puedo decir. Y no porque cometiera ningún pecado, sino porque él no pudo aceptar esa doctrina de la Iglesia. Y desde ese momento hubo una lucha en su corazón. Lo uno o lo otro, y al final escogió lo otro. Y pasa el tiempo, y de pronto nos encontramos. Y le digo, hombre, tal, pues cuánto me alegro, nos hemos puesto a hablar. Y le digo, pues, ¿por qué no quedamos un día y damos un paseo y hablamos? No. Pero hombre, solamente para hablar, aunque sea de lo que sea. No, no, no, no. Por supuesto, ni la misa, ni nada. ¿Y por qué? Pues ya he tomado mi decisión, no quiero volver a tener nada con la Iglesia. No es nada contra mí, contra el que le estaba hablando, no tiene a ese respecto ninguna queja ni nada, pero lo que defiende la Iglesia. Y yo he tratado de hablar y de hablar con él, pero al final nada, ni siquiera a dar un paseo. ¿Por qué? Pues porque él me lo ha dicho, me ha costado mucho esto, me ha costado mucho. Y no quiero volver a reabrir una herida a este respecto. Y claro, yo pensaba, cuánta gente le pasa lo mismo. Esto no es algo que ocurra un caso de cada 10.000. Tampoco es que sea uno de cada 50, pero hay muchos casos, muchísimos. De personas que por un solo punto, uno solo, de pronto se separan. Iban a misa, estaban felices, contentos, pero de pronto algo se atasca en el engranaje, no se digiere y al final se opta pues por abandonar. Yo, la verdad es que he dicho, bueno, señor, en vez de venir escuchando música clásica a mi casa, voy a estar rezando por él. Y después, mientras me vestía, me he vuelto a acordar y he dicho, pues también la misa voy a acordarme mucho de él. Y os animo a todos vosotros a que oréis por él. El Señor le puede dar a entender la verdad de las cosas y que él acabe como Santo Tomás, que de ser incrédulo acabó postrándose y diciéndole, Señor mío y Dios mío, a Jesús. En el que no creyó su resurrección, pero después cree totalmente. Pues lo mismo esta persona. Si todos nosotros en esta misa insistimos a la Virgen, a Jesús, tócale el corazón, ese encuentro servirá para que Dios toque su alma y le haga ver las cosas. Seguro, ¿eh? No es que a lo mejor pase esto, seguro. le vamos a dar unas cuantas malas noches. Que insomnio y diga, es que no se me va esto de la cabeza, vaya, ¿por qué me habré tenido que encontrar con el cura? Y ahora me ha reabierto todo esto, vamos a hacerlo. Y puede triunfar Dios, como puede que no. Pero, por lo menos, le damos una oportunidad. Os aseguro que esto mismo ya ha ocurrido con más personas. En ese sentido nos podemos sentir muy contentos porque, así como los cazadores tienen a veces la cabeza de un gamo, un ciervo, los que van a África un rinoceronte, aquí en la parroquia también se podría poner en esa pared la cabeza de peces gordos, ¿eh? De peces que costó mucho pescarlos, pero que si uno por los monaguillos, otro por una visita, otro por cada uno por una razón, y empezó y al final cambió. Personas, algunas de ellas, que llevaban mucho tiempo alejadas y además con rechazo, pero se mudan aquí, tal, hay algún contacto, lo que sea, empiezan y al cabo de un tiempo dicen, ya hay confianza como para que te digan, oiga, pues mire, yo estaba muy en contra, ¿sabe? Pero ahora ya hace tiempo que venimos aquí meses y meses a misa porque hemos descubierto que efectivamente las personas no es la iglesia, tal. Este chico es el que hoy os pido que oréis. Vamos a darle malas noches de remordimientos, de que no se le vaya de la cabeza y que al final, pues él diga, me rindo. Y rinda el castillo de su alma a Dios. Yo tengo muy mala memoria, ya lo sabéis, así que vosotros podríais decir a alguno, pues venga, yo me voy a encargar de rezar por esta persona todos los días un poco. Y que sea un poco esa persona, la que queráis de vosotros, cada uno sabrá si le ofreces a Dios, su ángel de la guarda, el ángel que no se va a olvidar durante una semana, dos, un mes, de todos los días llamar a la puerta de Dios para decir, envíale tu conocimiento, el conocimiento de la verdad de las cosas. Aquí estamos toda una iglesia, con los feligreses en los bancos. No penséis, lo hará el otro. Que alguien lo haga. Uno. Pero como nadie sabéis quién va a ser, os pido que seas tú que me escuchas el que diga, yo voy a orar por él. A lo mejor de todos los que estamos aquí, os aseguro, dentro de una semana solo se acuerdan dos o tres. Pero si insistís, dentro de unos meses, a lo mejor os digo en otro sermón, ya está, ya ha caído, ya no sabréis quién es, pero la cosa ha cambiado. Y con la oración no le vamos a dejar en paz. Os aseguro que insistiremos y llamaremos a la puerta y llamaremos y nos haremos pesados. ¿Por qué? Pues porque esa pequeña cosa, ahora que es tan joven, puede hacer ya que siga una vida desviada de los caminos de Dios. Mientras que si ahora hubiera empezado recto, aunque con pequeñas desviaciones, pero más o menos recto, hubiera seguido recto, y hubiera rezado, y hubiera leído la Biblia, y hubiera hecho muchas cosas que le hubieran llevado a cosas mejores. Pero si ya, en un momento dado, por un momento de ofuscación, se desvía, y de un modo tan radical, porque no ha sabido ver la salida, pues ya corta el camino a todo lo demás. Así que os lo pido, por favor, que lo tengáis a esta persona en cuenta, alguien de aquí, que sea su ángel de la guarda. Y si alguien de aquí lo hace, que sepa que cuando él, el que lo ha hecho, de ángel de la guarda, a lo mejor caiga, Dios tendrá en cuenta, este se acordó de mi hijo. No le voy a dejar que siga en el error y le voy a ayudar. Pero es algo tremendo que una persona valiosa, muy valiosa, un tesoro, por solo una tontería, ya dé un giro a su vida completamente equivocado. Y esto pasa, ¿eh? Y se da el giro equivocado y no se vuelve atrás en 80 años y toda la vida perdida. Vamos a hacer todo lo posible para que Él vuelva. Y haremos de madre todos nosotros. E insisto, estoy convencido de que van a pasar muchas cosas en su alma. Y ojalá que os pueda dar una buena noticia. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo? Desde luego, cuando estemos en el más allá y Él se acerque, oye, gracias por rezar por mí. Qué equivocado estuve en ese momento. Qué error podría haber cometido. Pues entonces uno dirá, vaya, pues todo porque me pidieron que orara. Valdrá la pena. Pues nada más, que todos nosotros a partir de hoy ya tengamos un alma por la que insistir al Señor que le envíe el don impagable del arrepentimiento. Y que, pensando en él, valoremos nosotros el arrepentimiento. La capacidad tan maravillosa, mientras estemos cerca de Dios, aunque caigamos, de arrepentirnos, de decir, Señor, lo siento, vuelvo otra vez hacia atrás, enmendo lo que he hecho. Que todos nosotros le demos gracias al Señor de todavía ser sensibles al dolor de los pecados.